abracadabra que aparezca la radio cadabra. La retaguardia radio. Ambientemos. Un programa de ambiente y sociedad. Con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. Escuchá, escuchá. Buenas noches, medio mentemos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se usaba esto? Eso, hace mucho que no estamos hablando. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Sí, la verdad. Los extrañaba, les tengo que decir que los extrañaba. Sí, ¿no? Sí. Muchas novedades. Muchas novedades. Le tengo que decir a mi mamá que, por favor, a la gata la comida a ver. Se la dejamos ahí arriba de la mesa. No, ni tiempo de decirle hola tuve, así que bueno, utilizo la radio, este medio de comunicación. Cleta le va a saber señalar el lugar indicado. ¿Y qué más? Bueno, volví. Volviste. No me dejaron preso. No, tuve una hermosa experiencia. Sí. Viajamos con un grupo de expresos políticos de los años 70. Estás develando tu edad. Es un golpe. ¿Y los hubo algún reencuentro? Bueno, fuimos allá, tuvimos el primer día, llegamos casi sobre la hora de la visita, a la 1:00 p.m, a la cárcel del Alto Comedero. Y tuvimos la oportunidad de entrar a la visita. Estuvimos en la visita con Noro, con Milagro Sala, con Graciela López. Estuvimos con todas las compañeras y bueno, estuvimos ahí charlando un poco de lo que es todo el autoritarismo, todo el sistema represivo que se ha volcado sobre la Tupac Amaru. Sí. Estuvimos con, también, bueno, estaba también Noro y el compañero de Milagro Sala, y también había, estaba la familia. Estuve comiendo ahí las empanadas de la mamá de Milagro. Que ¿cocina rico? Riquísimas, unas empanadas picantonas. Los recibieron con empanaditas. Sí, sí, sí. Fuimos, entramos. La verdad que una cosa linda, porque es una actividad donde participaron los presos políticos de acá, de Buenos Aires, sí. Y ex presos políticos acá de Buenos Aires y de Córdoba. Fuimos en total como 46. Ah, un numerito. Un número lindo. Y estuvo bueno, porque fue como una manera de decir: nosotros ya estuvimos. No queremos que nadie más esté en este país, ¿no? ¿Es la primera vez que este grupo de expresos hace un reclamo de este tipo o ya habían participado en alguna otra ocasión? No, es la primera vez. La verdad que fue como un movimiento de, viste, así, de dignidad, de bronca ante esta situación. Y más cuando vas a Jujuy, estás con Milagro, que en este momento está muy animada por todo lo que son las noticias que llegan de Naciones Unidas, de los reclamos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana y de todo el movimiento que se está dando. Fuimos justo en el momento que habían ya empezado a ir los diputados, figuras políticas. Sí. Bueno, justo fuimos nosotros y después ahora fueron también el bloque de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. Sí. Y otras personalidades. Y entonces eso, bueno, estaba muy animosa ella como las demás compañeras, ¿no? Y lo que queda claro es que lo que se intenta es borrar de la historia de Jujuy una experiencia importantísima, ¿no? Porque al día siguiente tuvimos la oportunidad de, nos llevaron ahí unos compañeros de la Tupac a recorrer los barrios. Y la verdad que uno ahí entra, toma conciencia de lo que es la posibilidad de que tiene un movimiento, una organización social, un movimiento popular, cuando se determina construir. Uh-huh. Es cierto, el dinero lo canalizaba una organización, pero realizó una... Esos barrios, son, la verdad que son impresionantes. Los, estuvimos también en los colegios que están en la ciudad de Salta. ¿De Salta o de Jujuy? En la, de Jujuy, ah, perdón. Y en la sede central de Atupac. Y uno, cuando dicen de La Plata, y bueno, ves obras que... Cosas que te impactan, que y que decís, uh-huh, bueno, esto es para la gente humilde. Y brindó el acceso a muchos derechos. Y una situación, yo recién estaba, uh-huh, escuchando a la, una de las abogadas de Milagro, y la verdad que uno puede criticar si había una mala forma de hacer, o, claro, pero estamos hablando de una provincia racista, conservadora, donde... Obviamente a todos los sectores humildes, a los trabajadores, no se le daba bolilla para nada. Uh-huh. Entonces, y sobre todo uno cuando... ¿Qué mujer, una mujer que se pone al frente, ¿no? Una mujer de lo invisibilizado de siempre. Uh-huh. Se pone al frente de toda esta situación y toda esta movilización. ¿Qué carácter quieren que tuviera? Claro. La madre Teresa que acompañaba a todos los que se estaban muriendo. Eso, uh-huh, no es. Ella... se mostró en una actitud transformadora. La verdad que una mujer que es un ejemplar. Uno tenía que uno poder contribuir. ¿Con qué se puede contribuir para luchar con su libertad? A veces pedirle, bueno, así son las clases dominantes. Claro. Le piden buenos modales a los que le aplicaron todas las violencias posibles. Es como lo que vivimos hoy, todas las violencias de aumento, de te saco esto, te saco lo otro. Sí, parece muy elegante, pero es todo violento. Entonces después vienen y te piden, vos tenés que ser todo... Modosito, claro, que todo bueno. Tenés, como si eso se tradujera, esa actitud buena, se tradujera en que van a ser... Bueno, las casas las hizo ella. Claro. Y eso es lo que quieren borrar. Entonces fue una experiencia lindísima, recorrimos, estuvimos en la noche del sábado, hubo una marcha de la diversidad en Jujuy. Claro, era mirada por todos. Y bueno, estuvimos ahí porque se levantaba la bandera de la libertad de Milagro Sala. Claro. Así que también participaron. Y fue, bueno, fue... Que se ando, ¿viste? No, en la marcha de la diversidad y acá me... Vestido de forma diversa. No. Diversa. Pero bueno, fue una experiencia lindísima. Uh-huh. Fue un viaje, sí, que fuimos de viernes en colectivo, de acá a Buenos Aires. Con los muchachos. Fuimos con todos, sí. Y fue muy, muy lindo, la verdad que... Y bueno, estuvimos afuera de la cárcel porque la saludamos ya. Hubiera gustado sacar una foto, pero sí. ¿Qué hacen ahora? Se ponen adelante del tejido. Del tejido ahí, del alambre tejido. Sí. Se ponen unas guardiacárceles, se ponen adelante para que no se puedan tomar fotos de la calle. Ah, mira. Igualmente cuando salimos le gritábamos desde ahí para saludarle y todo, y ella estaba ahí saludando. Y ya lo llamativo. Pasaban los autos y tocaban bocina. Mira. Uh-huh. Tocaban. O sea, claro, que está reprimido el autoritarismo que hay ahora. Esto no es legal de nada. Bueno, eso lo tiene que tomar, lo tiene que discutir el pueblo de Jujuy, pero tiene que encontrar la manera de sacar a toda esta gente, ¿no? Que viene a gobernar para Blaquier. No es casual. Lo liberan de juicio a Blaquier. Que es el poder en Jujuy, y va presa Milagro Sala. Claro. Y va presa, claro, no podían permitir el ejemplo de una organización social de este tipo. Claro. Pero le vamos a dar batalla. Y qué tremenda, pensaba yo, qué tremendo que debe ser esa represión, ¿no? En el cotidiano, en el día a día, porque si, bueno, vimos ayer lo que ocurrió en pleno juicio oral con ese tumulto, lo que hizo la policía con la diputada, Mayra. Claro, Mayra, ¿qué será cuando no hay cámaras? ¿No? Pensaba yo el otro día. Bueno, que ¿no? En el 1-1, cuando esto que algún Roberto nos comentaba, cuando encontraban a alguien con una remera de la Tupac, lo apretaban, sin una cámara de televisión, sin nadie que... ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Por otro lado, lo económico, si tomamos en cuenta una provincia como Jujuy, una de las formas de generar trabajo es el Estado. Y sí. Entonces acá, ¿qué hay? Que se canalizó a través de las cooperativas, se generaron muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es la metodología de Morales? Le sacó los recursos. A la Tupac le sacaron totalmente todos los recursos. Por eso se ve en los barrios, por ejemplo, esa pileta tan hermosa que está ahí en el Alto Comedero, que se está derruyendo toda. Pero, claro, le sacaron todos los recursos a la Tupac y después, ¿qué hicieron? Bueno, vos sos cooperativista, querés con nosotros, bueno, yo te doy. Ahí te pago. Entonces, han especulado con la necesidad de la gente, ¿no? De todos los trabajadores. Sí. Que en definitiva, bien miserable, tanto que discuten y pelean que son recursos del Estado, dejar de destruir, caer eso, es un despropósito también, porque si ya está hecho, es mantenerlo. Pero el odio clasista es tan grande que no les interesa eso. Les interesa borrar una experiencia, ¿no? Claro. Las palabras de Milagro fueron, soy negra, indígena. Colla. Colla. Soy negra, colla. Mujer. Y mujer. Claro. Ahí sí, hizo explícita también la mirada del prejuicio, ¿no? Uh-huh. En esa provincia. Es que tenemos que difundir con todos los que nos escuchan, tenemos que comprometernos con la libertad de esta mujer. Es la libertad de todos nosotros. Jujuy no deja de ser un laboratorio. No deja de ser un laboratorio. Si pueden pasar ahí, con todos los requerimientos internacionales, si pasan ahí, seguro que se va a extender la experiencia a otros lugares. Bueno, aquí estamos en Mediambientemos, 3-5-3-1-7-4-4 para comunicarse con nosotros. Hoy es el último programa. El último programa del año. Ya tenemos grupo de WhatsApp, quiero que sepan. Esa. Todos el último programa logramos tener el grupito, así que capaz para las vacaciones nos seguimos comunicando fluidamente. Ah, bien, todos los preparativos para la vuelta. ¿Cómo, cómo? Nos mandamos fotos del hotel donde estamos, en las vacaciones. Claro. Y bueno, y la propuesta de hoy era en algún punto hacer algo parecido a lo que hacen los programas en televisión, que hacen como un raconto del año. Nosotros, claro. Lo peorcito. La idea era, bueno, como no tenemos imágenes acá, obviamente, esto es una radio, con algún oyente, con algunos de nuestros participantes, columnistas de este equipo lindo. Entonces ahí vamos a estar comunicándonos. ¿No es cierto, operador? Sí. ¿Qué más? Tenemos un libro en la mesa. Bueno, no hablemos del libro. Tenemos un libro. Historias que emergen. El viernes pasado no estuvimos acá. Pero a no ver. Porque no. Estuvimos en otro lado. Sí, sí. Algunos. Contá para los que no estaban. Para los que no están. Bueno, humildemente he presentado el libro Historias que emergen. Que es, bueno, acá tengo algunos que ya lo han leído. Sí, sí. En gran parte. Tengo avanzado. Bueno, son historias de 13 mujeres del barrio de Sildañez. ¿Qué más? Ay, ayúdame, Braulio, porque me pongo nervioso. El barrio de Sildañez está ubicado en Capital Federal, cerca de Lugano. Es una villa, ¿no? Es una villa. Sí. Una villa pequeña para lo que son las villas de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, estas son 13 mujeres que en el 2015 fueron entrevistadas en este barrio, porque algunas hoy ya no están ahí. Así que fueron entrevistas tomadas en forma oral, dos se animaron a escribir su historia. Son, sí, historias contadas en primera persona. Autobiografías, podemos decir. Pequeñas autobiografías, sí. Mira, si yo lo leo, un barrio que tiene bajo su suelo un arroyo hoy entubado. Sí. Mujeres que viven en sus pasillos angostos, al igual que las aguas entubadas que por momentos toman fuerza y saltan a la superficie. Estas mujeres salen del anonimato contando sus historias. Tal cual, sí. Y bueno, y ya que estoy, paso el chivo de Tayel Ediciones, que es... no me hizo ningún descuento por nombrarlo, pero bueno, no importa. Son gente buena, amiga. Que Tayel tuvo Ediciones, su parte en esta congresión. Sí, ahí la editorial con la que estuve trabajando, la verdad, muy bien. Y estuvo buena la presentación que organizaron también. Sí, sí, sí. A ver, porque ¿en qué parte estuvo buena? Toda. Sí, que la relación que había entre los distintos libros que se presentaban en el momento. Que habíamos tres autoras en simultáneo que presentaron. Se notaba que no era solo... negocio, te cobra o el libro, no sé qué, sino que le habían buscado la vuelta. Una estética, un para qué, un dónde, que estuvo buenísimo el lugar también. Sí, el Museo del Libro, muy lindo. No lo recorrí mucho, pero lindo igual. Y bueno, no, recomiendo a todo el mundo leer Historias que emergen. La verdad que la idea es esta, dar a conocer estas historias. que salgan a la luz, que se sepa, ¿no? De mujeres, digamos, haciendo el paralelismo con Milagros Salas, no son Milagros Salas, son mujeres anónimas, ¿no? Sin quitarle valor, pero digamos, valorizando también a las vidas cotidianas de gente oculta o que no sobresale. Y en algún punto, bueno, yo que tengo leída más de la mitad del libro, me queda un poco. Muy bien, no, digo, esto, pensaba en Milagro y pensaba en las historias de estas mujeres, atravesadas también, son contemporáneas, son de este tiempo como Milagros y atravesadas también por estos patrones culturales, más, menos conservadores, si son de argentinos, si son extranjeras, pero la verdad que hay como rasgos en común que hacen a un tipo de mujer, de sector popular, de atravesadas a veces por violencias de género, la verdad que interesante y fuertes. Más de una historia ahí me dejó temblequeando. Me dejó temblequeando, sí. Recomendable. Bueno, y a vos, Eva, ¿qué te llamó la atención de estas historias para decir las recopilo, armo un libro? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y la contundencia, ¿no? La gran cantidad de cosas que les ha tocado vivir en esta vida, a veces en menor tiempo de mi vida, o sea, de mis años, ¿no? No sé, serían 10, 15 vidas mías, una de ellas. impresionante, sí. La gran carga de. Y bueno, y toda la energía que tienen, ¿no? Como a pesar de todo, nada, se levantan todos los días y salen a vivir, a pelear la. Y bueno, y también esto, hacer como una lectura, bueno, y qué sé yo, el tema de las pequeñas salidas que encuentran, algunas era la iglesia evangélica, otras era la locura, otros era, no sé, ayudar o la depresión misma, digamos, porque no es que, con esto quiero decir, no es que son mujeres que, bueno, pero es la emprendedora la que, la mejor, la que logra, la que... No, son vidas. La presidenta del comedor. La presidenta del comedor o no sé, la que... Mirá, con todo lo que le pasó, ahora es la, la, no sé, la manzanera. No, son personas, mujeres, de carne y hueso como una, que bueno, que les ha tocado tocar en vida unas cuantas cositas más que a mí, por cierto. Sí, o cosas distintas, porque vos decís como que vivieron más, pero ¿por qué? Bueno, sí, bueno, hay que... Por la intensidad de las vivencias, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sí, pero vivimos todos distintas situaciones. Sí, claro. ¿Cómo se pueden describir estas situaciones cosas intensas? Más trágicas, capaz, ¿no? Ah, muy más trágicas, claro. Y algunas cuantas, sí, sí. Después, bueno, sí, obvio, la vida nos toca a todos, pero... sí, cosas... Por ahí con menos herramientas, con menos acceso, ¿no es cierto? A determinados derechos, a... Y el migrar, ¿no? El salir de... Casi todas menos una han migrado, salido de, o de la provincia o del país donde estaban, en busca de, bueno, mejorar alguna cuestión, ya sea económica, de salud, de familiar, sí. Así que bueno, recomiendo, ¿no? ¿Ustedes recomiendan? Historias que recomendadísima. Eva Domínguez. Bueno, lo pueden comprar en Tayel Ediciones, ahí en Flores, tienen en un local los chicos, en la Galería del Boulevard. Vamos, en Flores. Eva, así ahora que... tenemos una escritora. Una escritora. Muy bien. Ya vamos a estar pidiendo la segunda edición. Gracias, gracias. No creo ser tan importante, camino mi propia luz y me siento las luz, la mitad del propio ser, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Esa imagen en mi infierno, si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brazas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí, luz, luz, luz del alba. Soy un hombre que espera el alba. Mm-hmm. me interesa tu cielo. Toda el agua pasa al mar. Luz, luz, luz. Aquí están en el acústico Ricardo Moyo y Lisandro Aristimuño. Demasiado acústico, ¿no? Demasiado tranquilo. Quedamos entre el acústico y contemos, entre el chandón y el acústico, estamos brindando. Gracias a la producción que nos trajo. Cooperativa, trabajo y dignidad. Sanguchito de miga. Sí, bueno. Qué rico el de jamón crudo con rúcula alemana. Sí, sí, no, pero recordemos a nuestro oyente. Cooperativa Reciclando, ¿sí?, Trabajo y Dignidad, que hace todo el reciclado de residuos electrónicos. Si tenés muchos, ¿sí?, llamás a la cooperativa al 4919-3226, ¿sí?, y ahí te los van a buscar. Muy bien. Pero una cantidad. Si tenés poquito, tenés que ir al punto verde de la plaza donde puedas hacer. Y otra cosa que me enteré, que se recicla en algunos puntos verdes, no en todos, pero en algunos, el aceite. Después de hacer las papas fritas, la milanga, los buñuelos, todo eso, no que decís dónde lo tiro, bueno, lo tiro sin que me vea nadie por ahí, lo podés llevar también a un punto verde que se reutiliza para el año que viene. Y se fabrica jabón. Mira. Y no lo tiraba en el inodoro. Después del proceso químico que lo hace jabón. Mira. Miriam, claro, lo desechaba hasta el Río de la Plata. No, y vos sabés que eso también sirve para restaurantes, claro, sí, comedores de, claro, hospitales, todo. Sí. Se hace también Econasta. Mira, sí, eso sabía, sí. Y con nafta, dice. Claro, así sí, que, sí. Bueno, la cooperativa Reciclando, sí, Trabajo y Dignidad, ustedes mandan todos los artículos informáticos, lo que tengan, y eso permite que 30 personas, 30 y una cooperativistas consigan incluirse, participar, y tener un sueldo a fin de mes. Es un momento difícil este y que corresponde a ver que todas las estrategias sirvan para apoyar la inclusión, ¿no? Buenas noches, Marcelo. Marcelo. Hola, Marcelo, buenas noches. Muy bien, muy bien. No me da mucho agrado eso de los sanguchitos. Dado que ayer fui a igual, como no se ve, Braulio lo dijo, pero es mentira. No hay ningún sanguchito. Para comenzar mi dieta. Los sanguchitos, sí. Solo para dar envidia. Me empiezo mejor el primero de enero, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el primero de enero. O el 2, viste, Marcelo, que sobra mucha comida. El primero todavía hay un montón de comida y rica en la heladera. La otra semana, el 8, 9, no sé qué cae. Bueno, dale, vamos con los sanguchitos nomás. Sí, ¿cómo estás, Marcelo? Estábamos acá, vamos a hacer el fin de año, ya se termina. Entonces decíamos, bueno, pero vamos a llamar a todos los compañeros que han participado. Los columnistas estrellas. A nuestros columnistas que han participado del programa. Y bueno, y preguntarle a ustedes cómo están terminando, cómo ven que terminamos el año, qué es lo que... Y estamos terminando. Vos fíjate que es un año que termina donde mucha gente se lamenta que renunció Gisela Constantini en Aerolíneas Argentinas. Y dicen, qué macán, ahora viene la derecha. Entonces, creo que es un buen signo de cómo termina este año. Claro. Está bueno, sí. ¿No? Porque, digo, la verdad, no sé si hay algo positivo para terminar este año. Creo que lo positivo es que todavía estamos sobreviviendo. Estamos vivos. ¿No? Es que todavía estamos vivos, que todavía podemos construir y pensar cosas, que sí, hay estrategias para sobrevivir en muchos compañeros, sectores, grupos, pero la verdad que es un año difícil para yo digo, para el pueblo argentino todo, ¿eh? Sí, para sí, todo sí, el pueblo argentino. Sí, lo único alentador, bueno, lo que ha sido alentador esto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? De los becarios, de que aparentemente han cerrado un acuerdo. Sí, hubo, digo, yo en mi visión tan oscura no quiero dejar de ver que hubo cosas, hubo logros, digamos, que hubo pequeños pasos. Son todos pasos de andar para atrás en chancleta. Digo, en algún momento uno se para, pero son pasos, no hay que desconocerlo, no me parece bien esto, me parece bien cosas que se han conseguido, aunque sean negociaciones, qué sé yo. Lo de ganancias hasta puedo estar enojado, pero de última no ganó el gobierno, aunque el gobierno quiera mostrar eso, ¿no? Claro. Aunque quiera mostrar que ganó, en realidad el problema en todas esas negociaciones siempre terminan siendo estos que hoy estuvieron brindando con el presidente. No sé si ustedes saben que la CGT brindó con Macri. Ay, Dios. Y ante la frase, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, ¿qué opinas, Marcelo? Es un espanto. Este gobierno, claro, porque a este gobierno, si le va bien a este gobierno, sí, el gobierno quiere que nos vaya mal a todos. Exacto. Entonces la verdad que es una frase cínica. Y pero y si le hacemos al revés, si le va mal al gobierno, nos va mal a todos también, ¿o no? Si le va mal al gobierno, no, yo creo que el problema que tenemos, que lo que tenemos que por delante es empezar a que aparezcan algunas personas, algunas palabras que con todas estas discusiones de la democracia y la y las instituciones medio se pierden, que es que hay que luchar. No, yo me acuerdo que en una época hay un señor que decía y hay que luchar siempre, claro, porque ahora pareciera ser que si uno se enoja y putea a un policía, uno es el que agrede al policía. Uno está luchando, y está bien luchar. Había un viejo político que se llamaba Allende que decía, luchar es tan importante como vencer. Y que creo que tiene que ver con eso. No importa si lo que se consigue está a la vuelta de la esquina. Sí. Pero hay que pelear siempre. Hay que pelear siempre. Sí, capaz cambiar, ¿no?, las estrategias o obviamente uno no va a luchar. Sí, porque si uno se queda, si uno se queda agarrado, a ver, voy a dar una opinión mía en particular acerca de la política, digamos. Creo que uno de los problemas del gobierno anterior fue haberse quedado atado a la democracia liberal de la Constitución del 53, ¿no? Se quedó ahí agarrado y, bueno, así fue que le hicieron con él lo que quisieron, los jueces, las corporaciones, todo, ¿no? Y así le fue. Lo que no nos puede pasar a nosotros es seguir atados a eso, seguir diciendo, digamos, que lo que pasó en Jujuy ayer, por ejemplo, que es una reacción absolutamente natural, en este país había momentos donde a la policía se le hacía retroceder a piedrazos y nadie se le ocurría decir que era alguien violentaba las instituciones. Claro. Digo, o no. O no sí, pasó claro, alguno aparecía, entonces, pero... Que alguno aparecía que podían violentar las instituciones, pero no era la... No era la voz instalada. Es que la gente lucha, la gente, el pueblo, en algún momento pelea. Yo creo que... se pelea siempre al estilo Massa en el Congreso Nacional. Se pelea de otras maneras. Sí, yo creo que el problema es que hay un sentido común que han instalado los medios de que hay que ser siempre correcto. Bueno, eso es todo lo que bien tenemos por delante. No digo que parece que la política hoy es pareciera ser que es una política institucional que se da a través de lo que pasa en el Congreso. Yo creo que hubo casos como el caso de la marcha federal, como los movimientos, las marchas de San Cayetano, que muestran que además de lo que pasa en el Congreso, hay otras cosas que también pasan en este país. Sí. Y me parece que esos son ejemplos de los caminos que a mí se me ocurre que uno tiene por delante, ¿no? Tenemos que empezar a hacer, como decía una persona, a seguir recomendar que no se escuche a los medios dominantes, que no se escuche porque son microclimas y son formadores. Sí, uno vive en otro mundo si escucha eso. Vive en otro mundo. Uno lo ve, digamos, cuando se habla con alguna gente, que uno dice determinadas cosas y te dicen, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Digo... No, bueno, es... eso sucede. Pero bueno, me parece que es el camino que han elegido las grandes corporaciones para domesticar a los pueblos después de los golpes de Estado, ¿no? Sí. Creo que ahora los golpes son de otro tipo. Vamos, Marcelo, vamos como hombre de radio para el año que viene, prepararnos para los desafíos. Pásenla muy bien, terminen los sanguchitos y vamos a seguir con fuerza el año que viene y todos los que vengan. Con nuevas ideas, nuevos compromisos para estar más fuertes. Con nuevas estéticas. Bárbaro. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Felicidades, gracias. Marcelo. Gracias, gracias. Chao, chao. Y como también la clase que antes necesitaba mandar al golpista al militar, hoy elige sacarse la foto con, ¿no? El bastón de Rivadavia, iba a decir. Parecido. Pero es parecido. Claro, antes no tenían, con ganar guita les alcanzaba, ahora tienen la necesidad de del claro. show del presidente. El show mediático, sí, claro, está todo armado en ese sentido. La gente, ¿vieron que está la gente del Teatro Colón también haciendo ahí unos piquetes? Ah, sí. Los bailarines, porque parece que los bailarines quieren bailar. Se ve que no los dejan, porque están haciendo, como el Parque de Avellaneda, que van a alquilar la casona para eventos, para casarse, para que la gente se case y pagando, ¿no? Bueno, el Colón parece que también se usa más para eso que para bailar. Entonces, esta vuelta estuvieron en el Parque Centenario bailando. Que está bien que salgan a bailar a los barrios, ¿no? Está bueno eso. Sí. Ahora que no sea porque no pueden bailar en su propia casa, que sea por decisión propia de, bueno, sí, vamos a llevar el ballet a los barrios, a los parques. Ahora, si tampoco podemos bailar el Colón porque se está casando alguno. Está la degradación de la cultura, que el Colón termina siendo salón de fiesta. ¿No? Igual podrían hacer un emprendimiento y venderles el show para el casamiento también. Tal cual. En vez de andar perdiendo el tiempo. En haciendo el una protesta. Que se haga monotributo. Sí. Estamos ya en camino en bajada. Pero bien. Bueno, a bailar. Con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas. Nos veremos Paula. Ah, bueno. Yo pensé que se había dormido. Decíamos que lo habíamos perdido en el éter. Porque le pongo play, pero no anda la casetera. Tengo que rebobinar con la Vic. Serú Girán, nos veremos otra vez. Porque como hoy ya es el último programa, bueno, obviamente nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir viendo. Esta ha sido una experiencia hermosa y pero vamos a venir con nuevas ideas, con nueva fuerza. El verano nos tomará, con otros amigos participando. El verano vamos a trabajar. El año que viene va a ser un desafío muy importante para todos colectivamente y tenemos que llegar más fuerte, más empoderado. Mientras acá el Ministerio de Modernización nos está haciendo una auditoría. Está haciendo la lista de la planta óptima. Tres micrófonos. ¿A qué hora llegó cada uno? Bueno, vos creo que tenías novedades de que también se recicla el aceite en la Ciudad de Buenos Aires. Y que se hace jabón. Sí, fui a una feria. No sé si la habrán visto, si vieron la fotito alguna vez. Está sonando algo raro, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, ahí ya lo arreglé. Que no. Una feria en Diagonal Sur, los sábados y domingos. Ahí al lado de Plaza de Mayo, con unos paraguas rojos. Se ve que es el símbolo que identifica la feria. Mirá. Bueno, una feria como de cosas de medio ambiente que la organiza el gobierno de la ciudad. ¿Todos los fines de semana o cuándo? Creo que todos los fines de semana, hay que chequear esa información. Igual ya a esta altura del año. Todo puede ser. En marzo lo buscan. Volvemos. Bueno, el tema es que fui porque había un taller que organizaba la gente de Jabón Bagui. Para que fabriques tu propio jabón. Entonces uno iba ahí, te daban todo, esto estaba todo armado, te daban los guantes, los anteojos de científico, esos que si te cae el ácido no te morís. No, y todas esas cosas. Con ICE ya no están usando nada, así que regalaron. Y con soda cáustica, aceite reusado, o sea ya freído y todo, no sé qué, colado. Y agua destilada, con esos tres ingredientes cada uno pudo fabricar su jabón. Y eso limpia, eso es lo raro, ¿no? Eso limpia y esa combinación hace que el aceite tampoco contamine. Porque se utiliza. Qué raro, ¿no? En un jabón. No, sí, pero en definitiva el jabón es aceite. Va a llegar al río en algún momento. Pero bueno, se ve que si llega mezclado con esto otro es buenito. Mira. Como convertido. Sí. Bueno, así que si quieren ver, incluso hay un video reciclandoaceite.com y se enteran de cómo hacerlo. Es con soda cáustica, así que no le encarguen al hijo de 4 años que haga el jabón mientras ustedes van a trabajar. Claro, mientras miramos el WhatsApp. Claro. Las vacaciones. Ojo con las mascotas, recomendaron también, ¿no? Porque estás ahí mezclando cosas y te aparece el gato a ver qué pasa. No, claro. Ojo con las mascotas. Pero el gato reinteresante. No se recicla. Reciclandoaceite.com. Bien, bien. Bueno, pero queríamos hablar con Beto, pero que hoy todavía no nos podemos comunicar. Pero sí quería comentar así, pero con la poca de abuelo de pájaro, ¿no? Porque las cooperativas de cartoneros, recuperadores urbanos de la ciudad, llegaron a un acuerdo donde se firmó un convenio por 4 años con el gobierno de la ciudad, donde se va a trabajar durante estos 4 años para, una, sobre las carencias que tuvo el pliego anterior, en el sentido de las cosas que no cumplió el gobierno de la ciudad en entregar a las cooperativas. Y lo otro es, bueno, cómo en el mejoramiento y de todo el servicio que se brinda. Claro. O sea que es importante, es un logro importante. Para cerrar el año, una mayor estabilidad. Igualmente, yo le comento que el presupuesto de la Dirección de Reciclado Urbano de acá de la ciudad es el mismo del año pasado. Sí, el mismo. Y es el mismo del año pasado, así que con una inflación de 40%, claro, imagínense que no va a haber magia. Esa es la expectativa. Yo creo que todos los presupuestos de los organismos son prácticamente iguales. O sea, en una situación de deterioro, se puede pensar que con suerte puede pasar lo mismo que pasó el año pasado. Claro. Seguir cayendo, pero que sea más despacito. Claro. Bueno, a pensar estrategias, ¿no? Esto que decíamos antes, con qué estrategias, qué herramientas, qué cosas se puede estar inventando, pensando para salir adelante, para sostenerse. Mirá. ¿Qué pasó? Encontramos a Beto. Lo encontramos a Beto. Decinos que no estás manejando, por favor. Acabo de tener la marcha del auto. Muy bien, muy bien. si les cuento de dónde vengo. ¿Se puede? Sí, se puede, pero va a decir, no, este muchacho está un poco loco. No de dónde, sino de hacer qué. Fui a retirar un chancho retiro. ¿Un chancho? Sí. Así como suena. Así ¿van a reciclar suena. Un chancho? No, que venía ¿cómo? En un paquete, en colectivo. Venía en una encomienda, sí. Venía de la zona de Tandil. Supongo que estará frisado, si no se cocinó en el viaje. Pero... ¿Vivo? Dijo una contemporánea. Vivo, dijo una amiga. Mira, bueno, entonces, ¿para cuándo? Este, ¿dónde se hace eso? ¿A dónde hay que ir? Está en la dirección por privado. No sé, acá el que sale primero a hacer fuego, que lo tire. Y, ajá, y, muy bien. Y arrancamos. ¿Sabés qué estaba comentando? Bueno, recién estuve hablando también con Marcela, porque la idea es que habláramos cerrando el año con todos los compañeros que participan en el programa. Sí. Y estaba comentando que participaste de unas reuniones ahora donde hubo novedades sobre el convenio que se firmó de los 4 años y todo eso, y que, bueno, queríamos que vos nos contés que fuiste un participante activo de todo ese proceso. Sí, la verdad que, bueno, eso fue digamos, un logro ahí de todas las cooperativas, de una presión que se hizo casi al final del año, porque ya, digamos, estuvimos... De aquella famosa marcha que hicimos aquella vez al ministerio que está ahí en Canales, ahí en frente al Parque Lezama, sí. Cuando nosotros habíamos olfateado que había la posibilidad de que esta nueva gestión privatizara el sistema, hicimos aquella marcha y a partir de esa marcha nos empezamos a sentar en esa mesa de discusión y de trabajo. Bueno, pero bueno, fueron 4 meses duros porque hubo que empezar a tratar de armar un nuevo pliego, un nuevo plan de trabajo, sí. en las condiciones, digamos, que te va marcando esta nueva gestión, ¿no es cierto?, que son bastante reacios a cualquier cosa que sea cooperativa o de autogestión. Sí. Y bueno, pero el tiempo se fue estirando y estos tipos nos con promesas nos fueron llevando hacia diciembre, como que fuera todo por una pendiente. Y que llegáramos al 31 de diciembre, el actual pliego se cayera y nos quedáramos las cooperativas sin ningún marco legal para poder reclamar la continuidad laboral. Claro, sí. Así que, bueno, toda esa presión que hicimos los últimos días de casi ya diciembre, ante la fiesta, una preocupación era esa, que quedáramos sin marco legal y quedáramos los 6.100 asociados a las cooperativas que estamos en el sistema, quedáramos afuera del sistema sin posibilidad de seguir siendo cooperativas. Claro. Pero en ahora medio, sí, entonces. En el medio de eso, claro, hubo muchas presiones internas, hubo también, nos juntamos las cooperativas en distintos lugares y empezamos a evaluar de hacer una serie de actividades, digamos, para empezar a meter más presión para buscar una definición. Porque como ya les digo, el 31 de diciembre se caía el pliego. Bueno, lo que se logró después de eso fueron otras reuniones que se empezó a gestionar ya directamente en el ministerio, directamente con el ministro, con Machiavelli. Se empezó a charlar Machiavelli. Sí. ¿Cómo que cada nombre, no cada apellido, guía uno después en su quehacer, no? Bueno, Machiavelli también es un hombre que tiene también un pasado dentro de los archivos de la corrupción privatista de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hoy es ministro y así. Y toda la gente que pasó por un hecho de corrupción fueron sobreseídos y hoy ocupan un cargo importante en la gestión. Bueno, con ese tipo se empezó a charlar y empezó a negociar y bueno, el tipo también vio que 6.100 personas, más la familia que hay de cada una de esas cabezas de familia, podían llegar a incendiar la ciudad. Y como esta gente quiere llegar a las elecciones del 17 en paz y en calma, bueno, se tuvo que sentar a negociar. Y dentro de esa negociación se sacó un convenio marco, que es por 4 años, que no es una prórroga, sino que es un convenio marco en donde se mantiene todas las condiciones obtenidas o los derechos adquiridos del pliego que está terminando, se los mantiene en esos 4 años, cosa que sea quien venga a la gestión o se vaya a la gestión, no tenga la posibilidad de tirar abajo cualquier propuesta de si se hacía antes de ese convenio, si se hacía una prórroga por un año, el nuevo que venía podía vetarla, ¿viste? Que este es un gobierno que es como el capitán Beto, ¿viste? Todas las leyes que son a favor de la gente las vetan, entonces el capitán Beto, todo lo que sea, no el Beto de Spinetta, ¿eh? Tampoco yo, el Beto con B corta. entonces, bueno, fue por eso que ese convenio marco resguarda, digamos, todos los derechos adquiridos y lo que es el marco legal del actual pliego por 4 años, y hay un compromiso de esta gestión que en los primeros 90 días, a partir de la primera semana de enero, hay unos 90 días donde ellos se comprometieron a hacer una fuerte inversión en lo que es infraestructura de los centros verdes y de los predios, y hacer una inversión también en lo que es la flota de vehículos, de camiones. Hay camiones que no tienen luces, tienen las gomas lisas, y son un peligro en la calle, no solamente para... Claro, para terceros, sí. Para terceros, el propio que va arriba, los compañeros que van de las cooperativas. Y bueno, ahí en ese plan de 90 días, bueno, ahí estamos a la espera de las primeras reuniones y empezar a ver si estos tipos empiezan a cumplir algo, ya que se fue el año 16 y no han hecho ningún tipo de inversión, no han aplicado el presupuesto que estaba ejecutado para este año, no sabemos dónde está, no sabemos qué hicieron con ese presupuesto. Ya se finaliza el año y bueno, acá estamos. Sí. Pero eso fue más o menos así a grandes rasgos, digamos, de aquella primera marcha hasta el día de hoy, es como quedamos. Ya quedamos con 4 años más de continuidad laboral con la cooperativa. Eso no es poco, sí. Que no es poco, que es importante, eso quizás es lo más importante. Sí. Después, bueno, en el medio veremos cómo seguir peleándola en la calle con los distintos actores que vengan a ocupar la dirección de reciclado, claro, la dirección de reciclado, y empezar a pelear ahí por los derechos que, o por las promesas que están en actas firmadas por estos tipos, así que empezar a presionar para que cumplan ahora esas cosas. Así que estamos en esa instancia y bueno, nosotros lo vemos así como un logro, porque bueno, hemos logrado mantener la continuidad laboral de las cooperativas y de los compañeros, y que bueno, que esto se va a mantener un tiempo más, y bueno, dentro de ese tiempo vamos a ir viendo cómo acomodamos el resto de las cosas que faltan por hacer. Bien, y yo creo que por ahí uno de los saldos más importantes después de estos largos años es que las 12 cooperativas, con idas y vueltas, estuvieron todas juntas, unidas. Totalmente. Esa unidad parece que es el logro más importante. Totalmente, sí, comparto con lo que decís, porque nosotros nos habíamos juntado las 12 cooperativas hace 5 años atrás, cuando fue el tema del pliego, que fue la primera vez que nos habíamos juntado las 12 cooperativas para firmar el nuevo pliego que se ponía en ejecución en la ciudad. Y después de ahí, las 12 cooperativas no nos volvimos a juntar, salvo algunas excepciones por cuestiones concretas que nos afectaban a todas, pero nunca hemos estado, como este último tiempo, 5 meses, discutiendo con la gestión, discutiendo entre las cooperativas, un plan de trabajo, discutiendo entre las cooperativas qué mejoras se necesitan para los compañeros. La verdad que eso, digamos, para decir de otra manera, la tosudez de esta gestión hizo que todas las cooperativas nos uniéramos en pos de que era esto, el nuevo pliego y la continuidad laboral de los compañeros. Claro. Y ahí eso fue digamos algo que estos tipos no lo pudieron quebrar, ¿viste? Porque ellos han intentado dividir por grupo las cooperativas, las que están en zona norte, las que están en zona sur, las que están en zona oeste, y te juntaban así de a grupos por un lado y te prometían uno, iban a otro y te prometían otra cosa. ¿Viste? Todo siempre era tendiente a dividir. Bueno, lo que logramos nosotros en eso fue no caer en esa... En la trampa. Ahí se nos fue. Ahí está bajito. La dirección. ¿Se y bueno, va? Y así llegamos a esto. Claro, no, y yo a mí me parece que la... es lo mejor para, porque necesitamos, tanto para esta gestión como para la que pasó, demostrar que una política pública de cuidado del medio ambiente se puede transformar en una política productiva y de inclusión social. Sí. Que eso es lo que se ve que una u otra gestión no, todavía no han tomado conciencia de eso. Sí, sí, no sé si no han tomado conciencia o poco les importa o realmente ellos venían con otra mentalidad de privatizar el sistema y dárselo a una empresa privada. O sea, las empresas privadas ya existen, que son las empresas que hacen la recolección de húmedos. A estos tipos es más fácil que ellos le den a cada empresa, que son cinco en la ciudad, le den 15 camiones más a cada empresa y cada empresa hace un refuerzo al recorrido que ya tiene. Claro. Y te levanta hasta los puchos del suelo y el cartonero se queda sin un papel en la calle. Mm. Y los tipos con sus plantas que pensaban ponerla ahí en zona norte, con toda la gente del grupo Rollo, reciclar y quedarse con todo el material recuperado, las empresas que están haciendo negocio con esta gestión. Nosotros sí, lo que logramos fue eso, sacarle del plato, si se quiere, esa porción de comida que es de los compañeros. Sí, sí, por eso digo que esta es una larga lucha por demostrar que hay una política, que es necesaria una política pública que transforme esto en trabajo, inclusión y producción. Sí, sí. Bueno, sí, bueno. Se nos está yendo el programa, Beto. Bueno, bueno, compañeros. Nos vamos a ver, pero felicidades hoy. Bueno, y bueno, yo también a todos los compañeros de ahí, a los escucha también ahí, una feliz Navidad y bueno, igualmente. Y mucho más, vamos a ver qué nos depara el 17, pero ya vamos viendo con estos últimos amagues que hubo, a ver si conseguimos mantenernos y logramos también que cumplan ahí con el tema de derechos humanos, que lo que están haciendo con Milagro Sara, la verdad, es una aberración, ya no solo jurídica, no es una aberración jurídica, ya trasciende todo lo que es derecho penal, trasciende lo humanitario, ya son prácticas de gobiernos fascistas. A pesar de que estamos en una democracia, pero bueno, estos gobiernos tienen esos tintes de que los distingue o que se hacen distinguir y mantienen en prisión a una persona realmente que lo que ha hecho que aquellas personas del interior que no tenían nada hoy tengan un techo, tengan una escuela, tengan educación sus hijos. Bueno, ese fue el delito que cometió Milagro Salas. Así que me hago un brindis, digamos, por la libertad de Milagros y bueno, que sea ahí para todos los compañeros un próspero año nuevo. Año mejor año. Un abrazo. Un abrazo, Beto. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, terminamos acá con... ¿Ya nos cortó? ¿No nos podemos despedir? ¿Se cortó? ¿Qué cosa? Estamos con el rojito. Ah, porque se fue la luz. Ahí está. No nos vamos a poder despedir. No, pasa que estamos ahorrando electricidad y ya no prendemos siempre la luz. La lamparita roja. Y ahora para cada seis meses van a aumentarla, así que. Claro. Bueno. Nos irnos, pero a nuestros oyentes. Sí. Nos vamos un año muy lindo, muy contundente. Con mucho trabajo, cosas, ha sido un año con sube y baja casi, ¿no? Que tantas dificultades. Pero el pueblo argentino siempre supo sobreponerse. Año del Bicentenario. Y en el año del Bicentenario hay que redoblar la apuesta. Nos vamos a sobreponer. Tenemos que estar más unidos, más participantes, más, como nos decía acá la Eva, sí, que dije, más empoderados nuestros derechos. Tenemos que confiar más en nosotros. Hacer la listita de qué derechos tenemos. No mirar tanta televisión. No mirar tanto noticiero oficialista, porque ahora tenemos un montón de periodistas militantes, pero son periodistas militantes de los ricos. Claro. Ese es el problema. Entonces, escuchemos por abajo, escuchemos al vecino, escuchemos y depende y qué vecino. Pero con todos, debatamos con todos, porque todos están viviendo el desastre que hay. Sí. Y yo como no soy pesimista. En cuanto a tu apellido dice Felicetti, así que no, soy optimista con la participación de la gente, creo en mi pueblo, pero vamos hacia momentos más difíciles. digámoselo verdaderamente. La obra pública está parada, la economía, el consumo cayó el 8,3, cayó el 8,3 en octubre, ya están reconociendo una caída de la economía para el año del 3,5. Esto no levanta por unos pesitos que pueden haber ayudado a alguna mesa navideña, no levanta en enero, en febrero. Entonces vamos hacia tiempos muy difíciles. Lo de Aerolíneas Argentinas, que Marcelo nos recordaba de que sí, ver sindicatos a una ejecutiva de la Chevrolet que se va haciendo comunicados, la verdad que es una cosa impensada. A los argentinos algo nos está pasando, o estamos dejando que pasen muchas cosas sin poner compromiso, sin ponerle un poco el cuerpo a lo que pasa. Sentido común, ¿no? A veces se trata de poner un poco de sentido común a lo que uno escucha. Pero el sentido común y ver qué es lo que te hace ruido. No, pero el sentido común es el construido, por eso es y este sentido común construido es el de los medios. Gracias. Entonces, vamos hacia situaciones que vamos a trabajar para que, como charlamos en nosotros, para un programa más participativo, que haya más voces y que, bueno, que te sirva más para pensar. Y por ahí con más propuestas. Muy bien. ¿No? Nos espera un tiempo de compromiso. Yo lo quería decir porque lo pienso, la verdad. No, por eso digo, no te dejes llevar por economistas que te venden un paraíso. Eso de las encuestas, de que la mayoría de la gente piensa que es optimista para el año que viene, es un optimismo ingenuo, porque no hay datos de la economía que te permitan pensar eso. La situación internacional es dificilísima. Brasil está en una caída libre, pero está en caída libre porque el sistema político brasileño está en caída. Pensemos que después del golpe blando que dieron, en este momento, si hubiera elecciones, Lula volvería a ganar. O sea, no hay ninguna posibilidad que esa economía que está cayéndose en pedazos, es el principal socioeconómico. Y la política de Trump en Estados Unidos a partir de enero va a ser recuperar la economía interna. O sea que para Argentina no hay nada. Pero no, nos ponen la música, nos vamos. Para Argentina. Nos vamos elegantemente. Nos vamos, felicidades para todos. Feliz año. Feliz 2017. Por favor, con más unidad, con más alegría, con más participación, hemos sido capaces de hacer grandes cosas en Argentina. Será hasta el año que viene. Perdón que no las dejé hablar a mis compañeros. Felices vacaciones. Felices para todos. Feliz pan dulce. Alegría, alegría. Chin chin. Canitas voladoras. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo que jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no. Ahí está.